Estás escuchando 8 bits. Bueno, bienvenidos a 8 bits. Aquí está Joana, que no había abierto el documento, pero ya está listo. Bueno, bienvenidos a 8 bits, el programa donde discutiremos las coincidencias de la ciencia, la tecnología y el ser humano a través del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos a través de este espacio virtual. Este lunes 28 de junio. Último del mes de junio. Por medio de Estamos Unos Radio, pues los invitamos a crear la información en conjunto con nosotros. Para ello tenemos dos vías de comunicación. Una de ellas es somos1-8bits@hotmail.com, así como nuestra línea telefónica en cabina 83753624, para que nos marque, nos diga algún comentario, duda, aclaraciones. Sí, es alguna sugerencia de qué quieren escuchar el día de hoy. Exacto, que con gusto los estaremos ahí tomando en cuenta y se les puede poner la rola, sí, ¿no? Sí, se apreciarán mucho sus comentarios, saber qué opinan y qué les gusta, qué no les gusta. Si le quieren mentar la madre a Uriel, pues bienvenido, ¿no? Bueno, o sea, creo que el sentimiento no es mutuo. Bueno, nos acompañan, bueno, esta vez nada más, Jonathan. Buenas noches, Jonathan Leal en Nueva Voz. Y Uriel Molina, muchas gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, le mandamos un saludo a nuestro amigo Albertux, que nos escucha desde Los Ángeles. Desde California. Está en Baja California, ¿no? No, pero ya no está en Los Ángeles. Ahora es que se muda cada rato. Ayer estaba en San Diego, ¿no? Sí. Bueno, ayer estaba en San Diego. Se me hace que ahora está en Alaska. Hijo. Después se va a ir a... o sea, todo Estados Unidos. Siempre hemos dicho... De repente en Vermont y toda la sí, madre. Nunca hemos dicho el lugar correcto de ubicación de Albertux. Bueno, está en el continente americano, se los aseguramos. Y bueno, no se olviden de visitar su página latincoders.com, donde también pueden enterarse de las últimas noticias sobre software, gadgets y más. Además de escuchar los podcasts de algunos de nuestros programas, que ahí van a estar, ahí están agregados. Y pues desde Monterrey, Nuevo León y para el mundo virtual comenzamos. Bueno, pues esta vez Slang, Jonah, que es el nuevo desarrollo de videojuegos que pionero en publicar contenidos innovadores culturalmente relevantes para, o sea, una audiencia muy en particular, ¿no? La comunidad hispana. Es un orgullo que México se esté poniendo las pilas en el área del desarrollo de juegos. Siendo próximamente el quinto mercado más grande del mundo, no nos podemos quedar atrás, y Slang quiere ser el primero en crear contenidos para este tipo de mercado. Podemos decir que poco a poco la industria en México se va armando de lo que necesita para poder competir a nivel internacional, a diferencia del fútbol, ya que hay estudios desarrolladores con experiencia. Ya hay un programa de apoyo de gobierno llamado Promedia para incentivar el desarrollo de este tipo de aplicaciones, y ya hay una compañía que desarrolla juegos en México. ¿Qué falta? Programas educativos adecuados. Ya que hay universidades que están tratando de lograrlo, pero pues son los primeros, pues aún falta, ¿no? Falta ahí pulirse más en los contenidos académicos. Y por supuesto, crecer la oferta de juegos con más estudios y publishers en nuestra región. Hoy en día todo el mundo quiere un pedazo del gran pastel de la industria de los videojuegos. Solo las iniciativas bien fundamentadas y bien pensadas como Slang, Promedia y algunos de los estudios desarrolladores pueden obtenerla. Debemos vencer este gran obstáculo para consolidar esta industria. Debemos tener cuidado con las iniciativas que buscan beneficios personales y no de toda la industria de los videojuegos en general. Por ejemplo, escuelas, concursos, aseguradoras, incubadoras de empresas, como el caso de la, bueno, que, como la que hay en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y otras asociaciones que no integran a todos los participantes y más intentos para entrar a la industria solo tener dinero, que esos son los que hay que evitar. Hay que tomar en cuenta más los programas universitarios, por ahí CONACYT tiene buenos programas. Felicitaciones, bueno, aquí les tenemos una felicitación a esta empresa Slang por este gran paso que ha puesto en la industria del desarrollo en México en otro nivel. Ahora sí, no hay marcha atrás. México tiene que convertirse en potencia en desarrollo de los videojuegos, a diferencia del fútbol, en todo el mundo. Su dirección, por si quieren checar ahí, ver información sobre esta empresa, es www.slang, con G al final, slang.vg. Y bueno, y de hecho, bueno, han desarrollado varios títulos, vamos a hablar de uno de ellos. el primer juego, bueno, del juego del que vamos a hablar ahora, se está hablando de que Slang está preparando el videojuego del Chavo del 8. Está la basado más bien en la versión de caricatura que está transmitiendo actualmente, no de la versión antigua que se transmitía, que era con actores, sino no la original Chespirito, sino la de dibujos animados para el Nintendo 10. Abraham Bautista, que va a ser en 3D. ¿Eh? ¿O solamente es para el 10? No, pero por lo pronto va a ser para el Nintendo 10 normal. No hay planes aún para que el Chavo del 8 llegue al mercado del 3D. O sea, va comenzando, ya quiero que esté en 3DS, ¿no? Pues ya, de una vez, ¿no? O sea, pero ya, que entre con todo el Chavo del 8, ¿no? Incluso no, bueno, no me refería a que entrara el Chavo del 8 con todo, ¿sí? Sino que esta empresa que mexicana, que pues si ya está lo de 3D, ¿para qué, por qué no entrar de una vez con esta tecnología? Con el mercado, me parece que... mercado, aunque sea... que batallen, ¿verdad? Pero si se tiene la oportunidad de entrar en ese nivel, que entren. A mí me parece que van a esperar a que ya sea una tecnología ya, ¿cómo se le llama? Mainstream, o sea, que esté en uso, pues. Cuando ya la mayoría de los juegos ya estén en 3D, me parece que es cuando van a tomar acción y van a empezar a desarrollar para esta plataforma en 3D. Por lo pronto, y esperar a que pues avance tecnológicamente. Yo creo que ahorita, como es lo primerito, yo creo que aún no se quieren arriesgar a iniciar en este tipo de desarrollos. ¿Tú crees que vaya a ser de verdad, crees que vaya a ser como tú dices, un fracaso esta tecnología? La verdad, ¿el 3D? Sí. Pues mira, el Nintendo 3DS me parece que no. Yo creo que el hecho de que no necesites lentes para poder jugar en este sistema, yo creo que lo va a hacer muy interesante, va a ser muy atractivo. Me parece que el Nintendo, yo le auguro mucho éxito al Nintendo 3, al 3DS. En cuanto a lo que se refiere a la televisión en 3D, yo creo que el hecho de los lentes sí va a ser una limitante. Me parece que hasta que no se desarrolle una tecnología similar, no se va a popularizar tanto, ¿no? Yo creo que sí va a haber gente que compre televisiones en 3D, ya hay ahorita en México, pero me parece que no se va a extender su uso tanto hasta que se mejore, hasta que se pula mejor esa tecnología. Bueno, volviendo a lo que es el videojuego del Chavo del 8, como les comentaba, Abraham Bautista, que es el director general de operaciones de Slang, reveló que un videojuego basado en el popular programa de Chespirito, el Chavo del 8, ya está pues prácticamente terminado y se pronostica que se lance en el mes de noviembre de este año, casualmente listo para la fecha de la temporada navideña, ¿no? Que sería para el Nintendo 10, como les comentaba. No se han especificado detalles del nombre definitivo del juego. O sea, se sabe la temática, pero aún no se sabe cuál nombre tendrá. O el género al que pertenece. Ya sea de plataforma, será RPG, a lo mejor será de peleas. Imagínate por ahí peleando al Chavo del 8 contra Doña Florinda, ¿no? Pero pues ya deben de tenerlo aterrizado si ya está prácticamente para lanzarse en noviembre, ¿no? Con este juego del Chavo, oye, ya se suman, perdón. Oye, pero ese del Chavo es una caricatura muy violenta. ¿El Chavo? Sí. O sea, es muy violento. No tiene violencia gráfica, pero sí. Pero sí, no es para muy niños o... Bueno, pues, tendrás que ser así como que... O sea, ya como que entre 10, 11, ¿no? Ajá, como si que para niños chiquitos. No, si tiene violencia gráfica, o sea, eso de darle cachetadas o de aventarle... Bueno, pero caricaturizado, pues... Pero es violencia. Bueno, pues sí, es violenta, pero créeme, comparado con muchos de lo que vemos ahorita, creo que el Chavo del 8 no es de lo que nos tenemos que preocupar, netamente, ¿no? No, y pues aparte un videojuego, si el videojuego pues tiene que ser clasificación, o sea, para todos. Debe ser algo no violento como Zelda. Ah, sí, claro, creo que una espada filosa degollando monstruos no es nada violenta. O Halo. O Halo, claro, como World of Warcraft. O World of Warcraft. Yo creo que eso es bastante sano, ¿no? Para sí. Todos. Bueno, como comentaba, ya para finalizar, este es el tercer juego basado en alguna franquicia o propiedad intelectual mexicana, ya que con anterioridad, en el E3 se presentó el videojuego de lucha de la AAA para el Wii. Pese si es completamente con gráficos bastante buenos, la verdad. Y pues bueno, ya si te hartaste de luchar con John Cena, de Undertaker y todos esos, bueno, ahora es una hora de oportunidad de darle a Atlantis, a Octagón. Yo siempre he pensado, si hay Pentagón que es de 5 y Octagón que es de 8, no hay de 10. Bueno, no existe de... Bueno, como les iba comentando... Bueno... Uno de ellos fue el de la AAA, que se presentó recientemente en el E3 de allá de Estados Unidos, y el otro fue el de Atrévete a Soñar, que lo conocemos mejor como Patito Feo, que se lanzó también un videojuego para el Wii. Va a tener videojuego. No, ya lo tiene. Ya lo tiene, me parece que es con el Wii, con la tablita del Nintendo Wii se juega. Y de hecho, sí, yo también cuando lo vi, pues yo me imagino, cuando lo vi, pues, primero pensé que era para celular, porque es muy fácil desarrollar para Java, pero resulta que no, es para el Nintendo Wii, y pues dirigido, pues obviamente al mercado infantil para las niñas, pero pues sí tuvo bastante éxito este juego. Entonces se pronostica que tanto el de la AAA como ahora el del Chavo del 8, que salgan, pues me parece que también pueden tener bastante éxito, ¿no? Pues esperemos que sí. Otro juego no será lanzado por Slang, pero ya que estamos hablando de cosas mexicanas. No, me preguntan que si ya lo jugué, digo que no. No, estamos esperando que salga y que compremos un Nintendo 10. Va a haber, también se está esperando para el mes de agosto, me parece. Se va a lanzar el Mariachi Hero, pero Hero con G-I-R-O, Mariachi Hero para el iPhone. Entonces... y pues bueno, así como hay el Rock Band de los Beatles y está el Tap Tap Revolution de Coldplay para iPhone, me parece que ahora va a ser el Mariachi Hero con el Mariachi Vargas de Tecatitlán. Y no es broma, es en serio. No es choro. Sí va a haber un juego de mariachi. También es la misma es la interfaz muy similar a la del Guitar Hero. Entonces, pues, pero sería interesante, ¿no? Pues se le puede decir... porque siempre es el mismo tipo de música. Para empezar, uno en inglés y dos, pues generalmente es rock o pop. Por ejemplo, creo que también me parece que hay versión, bueno, para lo que es iPhone, hay el juego de Tap Tap Revolution. Me parece que salió uno de Lady Gaga y uno de Justin Bieber, para quienes les guste Justin Bieber. Pero también, bueno, la mayoría que es Metallica, Dave Matthews Band, Nirvana, Coldplay. Entonces, bueno, creo que ahora darle un giro. Un giro, como realmente dice el nombre del juego, el Mariachi Giro, pues me parece que creo que sí puede llegar a ser popular aquí en al menos en nuestro país. Yo creo que es donde va a tener mucho éxito. Bueno, aquí Marlene dice que cumpleaños en agosto. Ah, bueno, ya sabemos, te regalamos una tarjeta iTunes de 200 pesos, te compras el Mariachi Giro y pues ya con los 150, pues ya los, tú ya los distribuyes cuando tú quieras. Mariachi Giro. Está bien chido, como decía Héctor que quería un acordeón hero. El acordeón hero. Estaría chido, ¿no? Pues por lo pronto ya empezó el Mariachi Hero. Yo creo que me parece que si tiene éxito por ahí no te extrañe que saquen algún cumbia hero o algo así, ¿no? aquí con la cumbia nocturna o cosas así de esas, ¿no? Imagínate el andino hero. Ah, caray, andino. Con las músicas esas de las llamas y. Bueno, no de las llamas, pero esas sudamericanas, sí, ¿no? Sudamericanas. Pues. Carnavalito para bailar. Esa, Tita. Con las, Wendy Zulka y todas esas, ¿no? Las estrellas peruanas, güey. Bueno, después seguimos hablando de estrellas peruanas y de... Y de la Zulka. Y de ¿cómo se llama? De los por lo pronto tenemos mexicanos. Por lo pronto tenemos que irnos a un corte. ¿Vamos a poner a Beethoven? Sí. Ah, bueno. Estaba pensando en que debemos irnos a un corte. Ah, pero ¿puedo presentarla como si estuviéramos en Opus 102.1? No, bueno. Sí, okay, está bien. Tengo que hacerlo. De por sí, Claudia me dice que esto ya parece Opus. Opus 102. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Bueno, a continuación vamos a presentar de Ludwig. Escuchen Opus. Somos una radio. Solo cámbiale esa parte. ¿Mandé? Cámbiale esa parte, no digas Opus. Dios, somos una radio. Somos una radio. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí en Somos Uno. Ay, parece con los monstruos maricones, güey. No, bueno, ya. Bueno, presentamos a continuación en esta templada noche de Monterrey, Ludwig van Beethoven con las ruinas de Atenas. Presentaremos ahora el quinto lluviosa. Movimiento. ¿Yo qué dije? Lluviosa, templada. Bueno, y no está templada también, ¿no? Bueno, no sé. Dale. Presentamos las ruinas de Atenas, cuyo quinto movimiento se llama La Marcha Turca. Esperamos les sea de su agrado. We'll be right back. Estás escuchando 8 bits. Bueno, pues ahí escuchamos también Robert Beethoven para no dejarlo nada más con esa imagen de que somos tipo Opus. Después Oye, porque sí, no, está muy mal eso que me dijo la pasada. ¿Quién te comentó? Esta Claudia me dijo que parecemos Opus porque había puesto esa vez, puse el soundtrack de Piratas del Caribe y luego el soundtrack de... bueno, otro soundtrack. Bueno, ya ves, no te conoces. Sí, que tal que era música clásica o... Ah, bueno. Así, muy famoso. Que bueno, pero en Opus, ¿no? Es que esta aplicaba porque, bueno, la marcha turca de Beethoven realmente es la canción en la que se basaron... No, bueno... Primero salió la marcha turca de Beethoven, después compositor, obviamente. Creo que salió un poquito antes que el Chavo del Ocho, ¿no? Bueno, después llegó un compositor. Dicen que el Chavo del Ocho está escrito por jeroglíficos. Sí, que mayas, ya en los. Pues sí, más o menos es el mismo tipo mayas, de humor. Y de ahí sacó, la idea Chespirito. ¿Cómo se llama? Roberto Gómez Bolaños. Alias Chespirito. AKA Chespirito. No, pero luego un compositor francés llamado Jean-Jacques Perry. Fue el que tomó la canción de la marcha turca de Beethoven y le hizo en versión electrónica. La llamó Un elefante nunca olvida. Bueno, en inglés, An Elephant Never Forgets. Y esa canción es la que todos conocemos, la de tin, tin, tin, pero la versión original del Chavo del Ocho. Pero está basada en la canción de Beethoven. Deberíamos hacer un test. Sí, le ponemos un pedazo a la canción y que nos digan qué canción es. Todos van a decir que la de Chavo. Sí, obviamente la escuchas y... bueno, yo te voy a ser sincero. Yo cuando la escuché me dio risa porque... pues dices, el Chavo del Ocho en versión clásica. Pero no, realmente es una composición original de Beethoven, ¿no? De ahí por ahí del 1800 y sabrá Dios. Bueno. Pero bueno, no somos Opus. Somos Uno Radio. Somos Uno Radio. Y bueno, aquí no sé si... Bueno, vamos a continuar con más información. No sé si recuerdas, Jonah, la película de Minority Report. Ah, sí, en la cual salía Tom Cruise, que hacía aparecer frente a la pantalla. Claro, que era manipulando pues montones de imágenes, ¿no? Así que... Sino que era la interfaz de usuario soñada, ¿no? Que con las manos manipulabas ventanas, las empujabas, movías, cerrabas, abrías. Así es, y que después en Iron Man 2 salió algo muy parecido cuando Tony Stark empieza a crear el nuevo átomo que estaba en la imagen del mundo soñado de que tenía su papá, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, que también cuando escaneó el diagrama. De hecho, desde el principio. La maqueta, perdón. Exacto. Saludos a los que no vieron la película. Sí, saludos a los que no vieron la película. Pero después de eso, después de que pone el escudo del hombre, del Capitán América. Del Capitán América para sostener una parte de la... Sí, del rayo láser. Del rayo láser. Ajá. Bueno, para los que no vieron la película, una disculpa por los spoilers. Estamos spoileándolos bien, cañón. Sí, pero bueno, no sé si recuerdas esa imagen que pues manipulaba con sus manos uh-huh. la información y movía esto. Y de hecho hacía uno como una bolita y la aventaba, ¿no? Cuando quería eliminar un archivo lo hacía bolita y ¡cuash! Lo mandaba a la barra. Está bien chido. De hecho estaría genial. De hecho... inclusive en CSI Miami, ya en las temporadas más recientes, también, obviamente ficticia, pero manejan una interfaz de usuario similar. También los archivos criminales los van descartando con la mano, así. Más o menos como el movimiento del iPhone, que es con el dedo, pero bueno, aquí al tacto de toda la mano. Exacto. Avientan archivos y toman fotos y todo. Más o menos es la idea, ¿no? Así es. Y bueno, pues fíjate que en esta línea, laboratorios industriales y académicos han desarrollado una gran variedad de prototipos e interfaces basadas en gestos, que van desde sistemas que ocupan una habitación y cuentan con múltiples videocámaras hasta detectores simples incorporados en las pantallas de ordenadores portátiles. Más sin embargo, un equipo de investigadores del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, ha desarrollado un sistema que podría hacer que las interfaces de este tipo sean mucho más prácticas. ¿Cómo ves? O sea, que no dudes que en unos 5 o 6 años esté saliendo un primer prototipo de este tipo de... Imagínate el primer Windows, ¿no? Yo digo que va a ayudar mucho esto del 3D, el tipo 3D. O sea, que la tecnología 3D se va a combinar con las interfaces gráficas de usuario. Fíjate que además de una webcam estándar, que en las computadoras nuevas pues ya la gran mayoría cuenta con una, el sistema solo usa un componente de hardware, un guante multicolor de Lycra, cuyo costo de fabricación podría ser de $1 aproximadamente. O sea, es muy económico. Muy económico, y solamente es para dividir los diferentes sectores de tu mano. Sí, o sea, también para reconocer qué acciones realizas con tus dedos. Ah, caray. Bueno, en el monitor, ¿cómo interactúas con el monitor, pues? No me censures. Entonces, pues sí, digo, la verdad que bastante económico, ¿eh? Uno pensaría que ese tipo de tecnologías, como por ejemplo el Kinect de para el Xbox, sale bastante cara. Imagínate otros $200, ya que estamos hablando de algo más económico. Y bueno, otros prototipos de interfaces de bajo costo basadas en gestos han usado una cinta reflectora o coloreada pegada a las yemas de los dedos, pero esto es información en 2D. O sea, nada más es un movimiento pues con los puros dedos, ¿no? Asevera Robert Wang, del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, quien desarrolló el nuevo sistema junto a Jovan Popovic. Popovic, Paul Popovic. Es ruso, Popovic, ¿no? Sí, Paul Popovic. Bueno, sistema Wang y Popovic, el sistema de Wang y Popovic, a diferencia de estos otros en 2D, puede traducir los gestos realizados con una mano enguantada en sus correspondientes gestos de un modelo 3D de la mano en la pantalla, casi sin tiempo de retraso. La aplicación más obvia de la tecnología sería pues para videojuegos. Los jugadores que anden por un mundo virtual podrían recoger y empuñar los objetos usando simplemente los mismos gestos de las manos que emplearían en el mundo físico para manipular tales objetos. Que si no te acuerdas... Como debe ser. Si tú has jugado algún juego así en 3D totalmente, o sea que tú te muevas y tengas que... No existe, ¿verdad? Ahorita no, creo que no. Nintendo intentó hacer algo como 20.000 años. ¿Recuerdas el Virtual Boy? ¿Alguien recuerda el Virtual Boy? Yo lo recuerdo, pero nunca lo jugué. No, un primo mío lo tuvo y bueno, pues era la idea, pero realmente no era bueno. Pero sí, como que era lo primero que intentaba medio generar. Te ponías como que, bueno, para los que no lo conocieron, el juego era como que una, imagínate, como una base, ¿no? Que el control estaba empotrado en unos lentes, por así decirlo, unos anteojos. Y tú metías la cabeza así dentro de los anteojos para poder ver el juego. Y en lo que estabas metido, pues agarrabas el control con la mano. Y pues más o menos, o sea, era monocromático, era negro y rojo, pero según esto sí daba el efecto de 3D. O sea, esto es de las épocas, yo creo que por ahí del Super Nintendo. Super Nintendo, ¿no? Salió entonces, con la época del Super Nintendo. Fue como que el primer esbozo de hacer algo en 3D. Yo creo que es así como que es lo más similar que se ha hecho, ¿no? Pues sí. Pero todavía así algo como lo del comercial de Takis, de donde están los seleccionados mexicanos con un casco y viendo en 3D creo y todo. Creo que ahorita ya nadie recuerda esos seleccionados. ¿Cuáles seleccionados? Los de Alemania, ¿no te acuerdas? Ah, sí. Deutschland. No, algo así creo que aún no existe en el pues mercado. Sí. Bueno, pues Wang también, aparte de esto, también imagina que los ingenieros y los diseñadores podrían usar el sistema para manipular de un modo más fácil e intuitivo los modelos 3D de productores comerciales, incluyendo grandes estructuras que difícilmente podrían ser manejadas de este modo en el mundo físico. O sea, pues ya tendrían, por así decirlo, o sea, tú podrías tener una mano robótica. Uh-huh. Imagino que podrías manipularla con tus manos, ¿no? Sí, tipo... Sin poner en peligro a alguien que esté ahí en la máquina. O sea, no únicamente aplicarlo al mundo de los videojuegos. Bueno, similar a, creo que ya hay algo similar. O sea, me parece que ya se realizan cirugías a distancia, pero creo que controlas un robot. Ay, creo que no te escuchas. Yo no me escucho. No, sí. Ah, ok. No, ya hay cirugías a distancia. O sea, que el médico que está en la ciudad puede operar a alguien que está en el campo, en un área rural alejada, mediante un uso de un robot. O sea, él lo controla desde acá como control de videojuego, básicamente, o sea, con una palanquita y los botones, casi. Y el robot en el otro lado es realmente quien realiza la cirugía, ¿no? Obviamente que hay asistentes médicos humanos de aquel lado, pero pues el doctor es el cirujano nada más, es el que controla todo. Pero ya algo virtual, no, sí estaría, también podría tener ese tipo de aplicación, ¿por qué no? Y bueno, pues esperemos que estos inventos, este de la MIT, que la verdad es de los principales institutos de tecnología, que son de los más... el MIT de Massachusetts, es de lo más prestigiado. De lo más prestigiado y que últimamente muchas de las noticias que hemos dado pues son de tecnologías que provienen de la MIT. De allí. ¿Por qué no nos metemos al MIT, güey? ¿Por qué entramos a FIME? Porque la MIT es muy difícil entrar. Ah, rayos, y carito. Y caro, sí. Y caro, me imagino. Sí, debe ser muy caro. Ah, saludos a Dani, que dice que ya nos está escuchando. Saludos, Dani. Saludos. Bueno, Carmen pues, también, que también nos está escuchando. Ah, saludos. Sí, hablando de Carmen, te manda un beso. dijo que te mandara un beso, pero solo te voy a decir que te lo mando, así es que... Esperaba más de ti, Uriel. No, solamente te digo ¿Qué, eso. Qué frío eres para todo. ya no eres del de antes. Ay, sí. No, eres apurado tú, ¿no? Sí, bueno, mejor vamos a una rola. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Vamos a escuchar, si nos está escuchando Luart, que le habíamos prometido que íbamos a poner a Rhapsody of Fire. Ah, sí, Luart los adora, por no decirlos. Sí. Los ama con M, por no decirlo más feo. Ok, mi risa, no manches. Bueno, vamos a escuchar Emerald Sword de Rhapsody of Fire. Rhapsody of Fire. Y regresamos. Estás escuchando 8 Bits. Bueno, ya regresó. Perdón. Ya regresamos a 8 bits. Lo acaban de balconear Y así. Lo acaban de balconear por Facebook. Gracias, Tatea Momoa. Lo acaban de balconear por Facebook. No, qué cosas, híjole. No, yo no te pasas, Sí, bueno. O sea, primero tú lo albureas y luego ya te balconea. Oye... ¿Qué hay de malo? ¿A poco ya uno ya no puede alburear a su novia a gusto? Saludos, caramente, Espero botana. Si todos quieren saber cómo lo balconearon, vayan a buscar a... No se pierdan mañana. No se pierdan mañana. O sea, mañana las 500 peticiones de amistad, güey. ¿No? Sí, así. No, busquen a Jonathan por Facebook. Jonathan, hay que, si a la güera del Tec, nomás por levantarse la blusa, güey, le llegaron como 2,000 peticiones de amigos, entonces... No sé por qué presento que si yo hago lo mismo no me va a pasar, pero bueno. En fin. Bueno, sí. Y así. Bueno, pues aquí vamos a mandar saludos a Carmen, a Carmen que aquí no está. Sí, que no está, también me quiso balconear a mí, pero no es cierto, yo nunca besé a Jonathan ni nunca le di un beso a Jonathan. Pues qué aburrido eres. Sí, aquí me estaba tratando de confundir y yo dije, no, pues dije, no, ojalá anda pedo, pero no tomo, o sea, no es el problema, ¿no? Güey, tú con coca te pones pedo, güey. Ahí está el problema. Chale. Tú ni con cerveza, tú con coca te pones. Saludos a Viri. Saludos al buen Dani que estaba ahorita headbanging con la canción que acabamos de poner de... Sí, al parecer tuvo mucho éxito la canción. Vamos a poner hay más. Hay que poner más de esto. Más próximamente. Dice que le dije que si cerrábamos con Daddy Yankee, tampoco, pero creo que no le agradó. Tampoco le ofrecí lo que me acaba de decir Carmen. No, dice que aparte de que te di besos, también te ofrecí otra cosa, pero no. Nunca. Sí, no, ya no me llevando dulces. Ya, saludos a Elida que nos está escuchando. Saludos a Alex. Saludos a Ramiro que dice que por qué tiene que morir Hinata. No, Hinata no muere. Bueno, chiste. Claro que no. Saludos a Marlene, también que nos está escuchando aquí. También estaba aprendida con la rola de Rhapsody of Fire. Saludos a Radio. No sé, somos uno. Oh, genial, excelente. Muchas saludos gracias. Saludos a Cristina, también que nos están escuchando. Oye, saludos a Lorena. Bueno, saludos Perdón, continúo. Saludos a Almendra, que creo que también nos está escuchando. Saludos a Claudia, que quiere tocada. Quiere una tocada. Si alguien sabe de una tocada metalera, que nos diga. Claudia ahí está apuntada para ir. Ya somos dos apuntados en la tocada. Saludos a Héctor que está entrando y saliendo. ¿Eh? tú. Oye, pues, ¿y qué hace conectado en internet? Bueno. Y saludos a Marisol también que nos escucha desde Morelia. Que hombre, gracias a todos por escucharnos. Es nuestra fan. Nuestra fans. ¿Quién? Ya se me olvidó que te iba a preguntar. Bueno, ahorita sí recuérdatelo. Sí, bueno, pues vamos a continuar con más información. Esta vez, fíjate, Jonathan, que un equipo de investigadores del Laboratorio de Dinámica de la Robótica en la Universidad Estatal de Oregón lograron un importante avance básico en la robótica, el cual debería llevar hacia los robots que no, que aparte de los que pueden caminar y correr eficazmente, sino que además utilicen poca energía en el proceso. No sé si has visto, el más común o el más conocido es el caso de Asimov. Sí se llama así, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, es que es este robot que hizo Honda, que pues, ya camina, sube escaleras e incluso corre. De hecho, hace poco también tuvo un accidente Asimo cuando estaba subiendo las escaleras por un problema que tenía en las extremidades al momento de subir, ¿no? Un mexicano fue el que dio la idea de cómo resolver ese problema. Después les traigo la nota completa. Pues fíjate que al lograr un enfoque óptimo de diseño para los mecanismos fundamentales de la robótica, este estudio es uno de los que más están consiguiendo acercar a la realidad cotidiana de los robots capaces de asumir con suficiente eficiencia misiones complejas. y la creación de miembros protésicos que sean controlados mucho mejor por sus usuarios o incluso ayuden a algunas personas que usan sillas de ruedas a adquirir una cierta capacidad de caminar. Los investigadores han trabajado durante mucho tiempo en la locomoción de los robots basándose fundamentalmente en las experiencias y la intuición, explicó Jonathan Horst, profesor de robótica y diseño mecánico de la Universidad Estatal de Oregon. Lo que nosotros hemos hecho es dar un paso atrás para analizar la dinámica fundamental del sistema mecánico y determinar qué comportamiento es realmente posible para un sistema robótico dado. Una piedra no puede volar, no importa qué software se escriba para ella. Órale. Comentó este profesor de robótica. Jonathan, que es tu voy, mi buen tocayo, los Jonathan ya lo traemos, ya tenemos la tecnología en las venas. Dice Héctor aquí que... ¿Qué? Ah, chale. No, nada, aquí yo creo que no te conviene leer lo que puso Héctor, yo también lo puedo ver. Sí, sí, me están diciendo que si fui al... ¿A dónde? No, me está diciendo que si fui a... Que si fui a... Que si fuimos al concierto... Al de... Al concierto de Star Wars, que estuvo muy chido. Ah, bueno. Sí. Bueno, el planteamiento también. De este equipo de investigación conduce a una base científica para a partir de la cual se puede explicar qué elementos funcionarán con la debida eficacia y cuáles no, antes incluso de comenzar a fabricarlos. Actualmente la mayoría de las aplicaciones de la robótica están materializadas en máquinas que trabajan en una situación muy específica y controlada, recogiendo las piezas de una cadena de montaje, soldando en un punto concreto de un automóvil, siempre del mismo modo exacto miles de veces al día. Pero en lo que se refiere a la locomoción, los humanos y los otros animales somos difíciles de emular. Usando una gran cantidad de energía discreta, podemos movernos podemos muy libremente, pero debido uh-huh. a que tenemos un chorro de tendones y músculos articulaciones que manipulamos inconscientemente, ¿no? Pues ya naturalmente pues ya sabemos cómo pisar y cómo. ¿Cuál es su función, digamos? ¿Cuál es su función? Y bueno, pero los nuevos resultados de su labor de investigación, los robotistas de la Universidad Estatal de Oregon han demostrado esencialmente que esas dos habilidades son mutuamente excluyentes. Los humanos resolvemos el dilema recurriendo a flexionar pares de muslos opuestos. De este modo, cambiamos, como habíamos dicho, las propiedades dinámicas de los brazos. Y pues para un robot la situación actual es que cuando mejor sea en una de esas dos habilidades generales, peor será la otra. Es decir, estos últimos robots son bien rígidos, son muy rígidos e incluso no pueden efectuar movimientos muy bruscos, aunque incluso Osimo ya bailaba, ¿no? No sé si viste eso, que, uh-huh. que Osimo, el robot de Honda ya hacía algunos pasos de baile. Órale. Pero también así muy... Aún se veía robótico. Aún se veía muy robótico. Sí, claro, para que un robot emule el movimiento humano creo que va a pasar bastantísimo tiempo. Y bueno, fíjate que los investigadores de la Universidad Estatal de Oregon están trabajando hacia una filosofía de diseño que produzca en los robots un comportamiento locomotor similar o mejor al actual, pero que use mucha menos energía. Este ahorro energético ya bastaría por sí solo para hacer comercialmente viables muchas aplicaciones robóticas. La meta final es reunir lo mejor de ambos mundos, el biológico y el cibernético, acercando las capacidades robóticas a las habilidades de los seres vivos. Cuá, cuá, cuá. Pues bueno, yo creo que... Bueno, sí, soy interesante. Yo creo que yo creo que siempre hay que buscar cómo hay que... uno es ver que salió el descubrimiento. Y dos, qué aplicaciones beneficiosas. No, porque utilizar en la guerra, pues qué chiste tiene, ¿no? Yo creo que simplemente, ¿no? Si podemos controlar partes robóticas que tengan movimientos naturales, podemos llegarlas algún día a utilizar como prótesis. O sea, en vez de las prótesis que tenemos en la actualidad, que son pues medio estáticas y todo, pues tener una parte biónica, ahora sí que pues una parte biónica realmente, que tenga el movimiento natural similar al de tu cuerpo, pues sería muy beneficioso. Yo creo que un avance de esa magnitud, el día que se logre, va a ser... Automatizando las cosas, dice Marlene. ¿Mande? Automatizando las cosas. Ajá. Uh-huh. Bueno, ahora vamos con esta canción de... Este es Pavarotti. Sí. Bueno, muy... Andamos muy opus. Ya sé. Ahí voy a traer ese tono para la otra semana. Bueno, ahora después vamos de cada canción. Core Ingrato de Pavarotti. Subtitulado en español, pero no se ven los subtítulos. Cuá, cuá, cuá. Y bueno, vamos con Pavarotti y regresamos. Thank you. Catarí, perché ne dices mi parola amare, perché ne parli o core me turmiente Catarì. Scurda cataggio da tuo core catarì non te scurda catarì catarì che vena dicere stu parlata nella spasere. Se tu non te ne pure core, core l'amaro e filiata di mattia escuchando Somos Uno Radio. Estás escuchando 8 bits. Bueno, pues ya regresamos a 8 bits. También les gustó mucho Pavarotti. Aquí varias personas sí se emocionaron con este gran personaje. Jonathan está todavía, ¿te estás balconeando todavía? ¿O te estás defendiendo? Sí, me estoy defendiendo. No, me está comentando aquí mi primo Dani que está todo. Bueno, uno que le gustó también, que la combinación primero de Epic Metal y ahora con Pavarotti. Y ahora dice que está todo emocionado también porque viene la convención de cómics. Es que ya está preparándose. Entonces, ¿cuándo viene? ¿Este fin de semana? Este fin de semana ya es este que okay. me está diciendo ahí ¿cómo se llama? Ya que van a venir ahí, que va a venir la voz de Patricio y no sé quién más. Entonces, bueno, para los fanáticos de los cómics, bueno, ya tienen plan para el fin de semana. Los que se van a disfrazar, díganos para ir a tomarles fotos para publicarlas en el Facebook de 8 bits. Así es. Y bueno, pues continuamos, Jonathan. Ahí tienes una nota medio interesante. O muy interesante y escabrosa. Que vamos. Generalmente aquí en 8 bits tratamos de tomar temas así pues light, ¿no? Pero pues hay que tomar también de repente uno que otro tema serio ahí para compensarlo. Bueno, ya ven toda la polémica que se armó hace poquito con el Renault, el registro de los celulares. Primero, pues toda la desorganización que hubo, la mala implementación que hubo al final de cuentas. Y ahora que lo venden a 500 pesos en Tepito. Y en eBay, y en Tepito lo puedes conseguir en una memoria. Te llevas tu USB y te dan un documento de Excel con los nombres de todas las personas, con sus datos y sus números de celular. Así que pues ya tienes ahí una buena base de datos para hacer prácticamente lo que se te antoje, legal o no legal. Ahí la tienes. Entonces... uno de los objetivos del bloqueo de celulares, del Renault más bien, es eso. O sea, los números que no se inscribieran, que no entraran al padrón de registro, pues bloquearlos, de plano inutilizarlos. Incluso llegó a manejar que Telcel iba a empezar a bloquear antes de tiempo, cosa que al final no sucedió. Solo fue como que una estrategia de miedo para ver quién caía y se registraba. Entonces la nota, bueno, vamos a comenzar. Dice, prevén que bloqueo de celulares cueste alrededor de 600 millones de pesos. 600 millones. ¿Cuándo has visto esa cantidad junto, Uriel? Yo creo que nunca. Ni la veré. Creo que uno en toda su vida no aspira a ganar todo eso. Ni en toda su vida junto. Ahora menos verlos de un jalón para esto, ¿no? La instalación de bloqueadores de celulares en los penales, donde se cometen extorsiones telefónicas, le costará al erario casi 600 millones de pesos, reveló José Patricio Patiño, subsecretario del Sistema Penitenciario Federal. El funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública comentó que esta instalación se realizará en tres etapas. La primera requiere una inversión de entre 150 millones de pesos aproximadamente. La segunda y la tercera costarán aproximadamente 400 millones de pesos más. Los primeros penales, únicamente los centros penitenciarios, son los que se encuentran en el Distrito Federal, además en el Estado de México, Chihuahua, Baja California, Jalisco y, ¿quién creen?, Nuevo León. Considerados por la autoridad como los más peligrosos. Tan solo en la Ciudad de México se instalarán equipos en la penitenciaría de Santa Marta, Acatitla y los reclusorios Sur, Oriente y Norte. En este último se instaló una tecnología similar de 2005 que costó alrededor de 5 millones de pesos y, ¿qué creen?, no funcionó. Vamos muy bien, según el secretario de Seguridad. Obviamente no van a decir que van mal. Se levantó un diagnóstico en relación a dónde teníamos los focos rojos más complicados de extorsión desde los centros penitenciarios y se acordó la instalación de inhibidores de señal. Bueno, sí existen estos aparatos. Por ejemplo, en mentes criminales hay criminales que prenden, hagan cuenta que es como una cajita, un receptorcito, ¿no? Nomás le prendes un switch y ya bloquea todas las señales inalámbricas, incluyendo obviamente las de celular. Obviamente para un área pequeña, ¿no? Para cubrir un penal pues se requiere un equipo más sofisticado. Estos aparatos sirven solo para bloquear los celulares y además otras tecnologías. Así se determinó para poder atacar el problema con la rapidez que esto demanda, comentó el subsecretario. Reforma, el periódico, publicó el día 30 de mayo que en respuesta al fenómeno de las extorsiones cometidas desde las prisiones, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario acordó instalar bloqueadores en 78 de los 429 penales del país, o sea, pues bastante poco. Mismo que se concentra en el 75% de la población penitenciaria total. Aún así, pues es bastante poco. También determinó la Secretaría participar en la definición del proyecto técnico para garantizar suficiente operación, entre comillas, y que los sistemas deberán cumplir especificaciones técnicas que emite el Centro Nacional de Información para no repetir el fracaso. que ocurrió en el Distrito Federal. Bueno, la primera etapa constará de 15 penales, y concluirá, se supone, en este año, y la segunda y tercera en el transcurso de 2011. El programa será financiado por el gobierno, pues, ¿por quién más? Pagado, obviamente, por el bolsillo, por nuestros queridos impuestos. Bueno, según esto, bueno, vamos bien, ya estamos en las asignaciones presupuestales para los 5 primeros estados, y es al cuarto trimestre del año, y al final estaríamos entrando al segundo núcleo, el segundo grupo, y en 2011 trabajaríamos con el tercero. El tema se concentra en el primer grupo. Yo tengo claridad en este aspecto, y yo creo que atendiendo el primer núcleo se abatiría prácticamente el tema, pero bueno, esto considera el subsecretario de Seguridad Pública. La Fuerza Antisecuestros considera que los bloqueadores celulares que las autoridades penitenciarias tienen previsto instalar en los reclusorios están destinados a fracasar. ¿Por qué? Porque un informe sobre extorsiones telefónicas realizado en mayo apunta que la corrupción es el principal factor. O sea, aun y que estos equipos sean instalados correctamente, aunque la tecnología funcione y se implemente correctamente, pues a fin de cuentas depende de las personas que lo activen. Entonces, pues, hay muchos estos temas, ¿no? Por ahí tenemos algo de amenazas hacia los celadores, todo eso, ¿no? Entonces esto obviamente merma la capacidad de estos sistemas electrónicos, porque pues puedes traer los mejores equipos, pero si las personas no están dispuestas a utilizarlos, pues va a haber muchos problemas. Entonces, hace 2 semanas las autoridades penitenciarias informaron que ya realizan pruebas del sistema de bloqueo de señal en la penitenciaria de Santa Marta Catitla. Bueno, finales de 2005, como ya comentábamos, fue instalado en el reclusorio norte, pero el sistema no funcionó. Aquí yo creo que, digo, no vamos a meternos en temas de seguridad y todo, porque bueno, no creo que no somos las personas más capacitadas ni las mejor informadas a lo mejor para hablar del tema. Yo a lo que voy es, esta inversión de 600 millones de pesos son únicamente para cubrir 75 centros penitenciarios del país. Entonces, ¿cómo pretenden bloquear la señal de toda la gente que no se registró en toda la extensión del territorio mexicano? Yo creo que sería una inversión estratosférica y algo pues igualmente difícil de implementar. O sea, obviamente no puedes poner un inhibidor de señal al aire libre, porque imagínate, vas a interferir comunicaciones de la señal de la policía, exacto, de aviones, de o sea, obviamente aquí te estás metiendo en un problema, en una implicación técnica y política bastante grande. O sea, para implementarlo, vamos a como querían a nivel todo el país, y para implementarlo en las cárceles te estás metiendo en una gran inversión y en un gran problema. Imagínate para implementarlo en el resto del pero, país. Pero, o sea, la idea de esto es solamente las extorsiones, o sea, no, van a bloquear los teléfonos. O sea, pero lo van a hacer únicamente en las cárceles. Pero entonces, pues si van a hacer eso, pues mejor que prohíban que metan teléfonos, ¿no? Pues es que obviamente no llega en la visita conyugal la señora. Ah, vengo a traerle un celular a mi esposo. Es que nos quedamos tan en cuenta. Obviamente no, o sea, y ahí no, es que en las cárceles creo que se puede traer, o sea, tienes derecho a una llamada y pues sí. Pero pues uno creería que son en teléfono de ahí, ¿no? Pero pues te digo, okay, suponiendo que ya hay celulares, está bien. O sea, la idea de inhibir la señal en los centros penitenciarios me parece bien, pero aún así hay un montón de implicaciones, tanto sociales, que es los riesgos que corren los empleados de los centros penitenciarios, como también técnicas, porque imagínate que ocurre suponte que ocurre un motín en uno de estos penales, y si los policías o los guardias se quieren comunicar por radio, no lo van a poder hacer, porque están bloqueadas las señales. Qué mal. Sí, ahí yo creo que me parece que el gobierno no o sea, a lo mejor la intención fue buena, tal vez la intención de conservar un registro no es mala la idea, pero me parece que no se implementó de manera adecuada. Me parece que antes de pedirle los datos a todos los mexicanos, me parece que había que hacer algunos pasos primero. Yo creo que, como te digo, a lo mejor no somos los más indicados para tocar los temas de política y de seguridad, pero en cuanto a implicaciones técnicas, bloquear las señales de todos los celulares que no se registraron, yo creo que sí se antoja bastante difícil, la verdad. Y pues sí está muy difícil. Aparte que, no sé, se me hace como que es nomás una forma de sacar dinero, más que eso, es una forma pues de sacar dinero. Pues sí, digo, Yo no sé, porque inclusive, ¿no? Yo creo que tanto que se manejó este año, ¿no? Lo del Renault. Así es. Tanta insistencia que se tuvo en el programa y en la parte del registro, ¿no? Y ahora, pues ya no, pues se supone que iba a haber una segunda fase, pero pues creo que está en el aire, o sea, ni siquiera se planificó. Creo que no, como dicen en las caricaturas, no pensaban llegar tan lejos. Entonces, por ejemplo, yo registré mi celular a nombre de un político, entonces a la hora de que hagan la segunda fase, pues yo lo voy a pedir a este señor que se presente, ¿no? Oiga, señor legislador, no se puede presentar a... De veras lo registré a nombre de un político. Sí, y creo que si te digo quién te vas a ofender. Nah, ahorita me dices afuera del aire, porque creo que... ¿Alguien sí se puede ofender? Okay. No, se nos no, no, sino que tal vez nos esté grabando. Ah, bueno, pues pues sirve que me ayude. No puede venir acá a Monterrey a registrar mi número. Bueno, pues por lo pronto vamos con una canción. ¿La siguiente canción, Jonah? Ah, sí, bueno, ya que hablamos de criminales y cosas escabrosas, les vamos a presentar a continuación a Judas Priest con Breaking the Law. Ok, vamos con Judas Priest, Breaking the Law. Y regresamos. Wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating. Cause I'm driven from town to town. Feel as though nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law. Escuchando 8 bits. Bueno, pues regresamos con más de 8 bits. Ahí está Marlene, dice que no somos nosotros que estamos, que nos han cambiado. ¿Por qué? Porque somos los mismos en esencia. Sí, que porque andamos muy metaleros. Ah, no. Como siempre ponemos canciones de Florecitas y de... Pues que ahora sí me dieron chance de poner más canciones. Yo soy aquí el metalero, nomás que estos acá, Robert, no, Héctor y Uriel son los fresas. Yo puse la de Emerald Ward. Ah, pues porque te la pidió Raúl. No, pero también me gusta Rhapsody of Fire. Ah, bueno, también. De hecho andaba muy metalero esta semana. Sí, como es, por fin recompusiste el camino, ¿no? Que tú andabas oyendo a Justin Bieber y a Belinda y no sé qué tanta cosa. Bueno, aquí Claudio nos está pidiendo Angel of Death de Slayer. Slayer. Bueno, Angel, ahorita ponemos a mitad de esta nota, de que sí. Vamos a continuar. Y también vamos a poner una canción que nos pidió Alex. Alejandro, que es un amigo que estuvo con nosotros en FIME, pero solo unos 2-3 semestres y luego se cambió a Biología. Ah, órale, bueno, está bien. Pero lo bueno es que reencontraste tu camino, Alex. Exacto, y ya ahorita es un gran biólogo. Marino. Sí, no sé. Ahorita no, que nos diga qué clase de o sea, qué área de la biología se fue. Ahora, él no, nos dijo que escucháramos Nostradamus del croata Maxim Mirka. Mirka. Fin. También sí nos puede decir cómo se pronuncia, Alex, porque estamos medio brutos para el que es croata. No, pues no. Y aquí sabes que hablamos español, hombre. Pero nos dijeron que éramos un fresa, que soy un fresa. ¿Quién? Que somos fresas ambientalistas. O sea, yo fresa, güey. No somos fresas ambientalistas, para nada. Nada más fresas. O sea, dos personas nos lo dijeron, está Marlene y Marisol, que somos fresas ambientalistas. Sí, no, Carmen también Maxim me dice Vika. Todos los días que me ve que soy fresa. Maxim Vika. Ya me lo va a creer. ¿Cómo? Ya me dijo que se llama Maxim Vika. Vika. No se pronuncia la MR. Ah, no, es Vika. Maxim Vika. Vika. Excelente, Vika. Gracias, Alex. Ah, dice que pongamos... bueno. fíjese que... Bueno, esta vez sigue la bueno, tan nombrada. ¿Puedo mandar otros dos saludos más? Ok, claro. Ah, bueno, Dani que está pidiendo Raining Blood, wey, Raining Blood. Así me lo está pidiendo. Me imagino que también de Judas Priest. Y a Héctor, que también, pongan pose de Daddy Yankee o Baila Moreno, Baila Moreno. Bueno, ¿sabes cuándo nos van a dejar poner eso, Héctor? Nunca. Tulhu. Bueno, dice adelante. Claudia, Marlene dice Claudia que te manda besos lluviosos. Ajá, caray. Y Marlene dice que pruebe esta palabra. ¿Qué? Cthulhu. Debemos hacer una sección que se llame Interacción con los usuarios. Interacción con los usuarios, dedicada únicamente. Dedicada únicamente para hablar de ellos y. Para interactuar con los usuarios, no, hombre, güey, en serio. Para hablar con nuestras escuchas. Pues, vaya, exacto. No con los usuarios. Sí. ¿Qué es usuarios de cariño? Que no pongamos eso. ¿Qué cosa? Baila morena. Que sí, que no pongamos baila morena. Que estamos muy bien de metaleros. Oh. Dice Marlene que igual te manda besos y abrazos locos. Bueno, vamos a seguir sí lo dije, que... Dice Héctor que no lo dije, pero porque Jonathan estaba... iba a decir esa parte. ¿Qué cosa? Lo de baila morena. Bueno, pues hablando de canciones y de música, pues es muy común escuchar sobre reproductores de audio, ¿no? Pero pues ¿cuál es la mejor opción que tenemos? Pues para ello, ya que no hay una mejor opción, para mi gusto no hay una mejor opción, les voy a presentar algunos de los que más nombrados y de los más utilizados y algún otro que son así como más un poco austeros, pero que funcionan y tienen una calidad de audio muy buena. El primero es AIMP 2. AIMP 2 es un reproductor de audio totalmente gratuito, no cuenta con versiones pro y muy interesante debido a su calidad de sonido. Es muy liviano y no consume casi recursos. En cuanto a su apariencia, cuenta con una interfaz muy simple y compacta, lo cual resulta muy fácil de usar. Por defecto nos brinda varios skins, pudiendo elegir el color que más nos guste. Este reproductor cuenta con la ventaja de soportar los plugins de Winamp. De esta forma, los usuarios de Winamp podrán probar este reproductor de audio sin problemas y también cuenta con nuevos skins disponibles para descargar. A la vez de ser el reproductor de audio ligero pero potente, cuenta con otras funcionalidades, como por ejemplo el editor de etiquetas, la grabación de cualquier sonido que pase por tu PC, así es que puedes grabar 8 bits con los soniditos de Messenger. Y con la canción de Baila Morena interpretada por sí. Así es. Si tú quieres, puedes bajar y puedes hacer todo eso. Y también la función de poder convertir tus archivos de audio de de audio a OGG, WAP, Windows Media Audio o MP3. Es muy buena opción porque muy pocos reproductores lo traen. Por ejemplo, Windows Media Player no trae. Windows Media Player no. No trae nada. iTunes sí trae para convertirlos a MP3. iTunes convierte a su formato. A MP4. M4A, perdón. Que es el ACES. Si te pones a configuración y le pones a exportar como MP3. Los CDs sí, pero por ejemplo. También. Sí, también. O sea, también cuando que tienes formatos en OGG o en poner WAP, porque OGG sí los toca. WAP sí también. WAP que los cambia a MP3. Son lentísimos para convertir. Sí, bueno. Sí, de hecho, iTunes es muy lento para convertir. Sí. Pero bueno, fíjate que los requisitos mínimos para este AIMP 2 es una tarjeta de sonido DirectX 8.1. Y un sistema operativo Windows 2000, XP, Vista o Windows 7. O sea, solo PC. Solo PC y solo bueno. Usuarios Linux y usuarios Mac. No, o sea, solo PC, no, solo Windows, ¿no? O sea, porque bueno, la PC sí, porque es. Porque hay PCs Linux. Hay PCs Linux y. Incluso ya hay PCs Mac, con el Mac OS. Sí, bueno, ese es. Sí, solo usar es Windows. Y el siguiente, pues es un reproductor, yo creo que por todos muy conocido, que es Winamp. Winamp es un reproductor de audio y video muy popular, contando con una versión gratuita y una versión pro. Para decirles qué tan bueno es Winamp, somos unos radio los primeros meses estuvo transmitiendo con Winamp y con un plugin de Outcast que con el Icecaster. Era Outcast, este era Outcaster. Ah, okay. Pero y con eso sacábamos la señal desde Winamp. Posee una apariencia sencilla y fácil de usar, pudiendo modificarla por completo mediante los skins que pueden descargar mismos de la página de Winamp, encontrando una gran variedad. Este reproductor consume pocos recursos, soportando un extenso número de formatos de reproducción y, por supuesto, no podemos olvidarnos de su rapidez y potencia. De todos los reproductores de audio, Winamp posee una alta calidad de plugins que nos ayudan a mejorar la experiencia con dicho programa, pudiendo así obtener una formidable calidad de sonido. Para muchos, el mejor reproductor que se cuenta actualmente. Uh-huh. Y o por lo menos el más usado de todos, ¿no? Yo creo que por lo menos en cuanto a los plugins y su popularidad, yo creo que puedo decir que es el Firefox de los reproductores de audio, de los media players. Yo creo que sí, Winamp es muy muy versátil, yo creo que el hecho de tener tantos plugins, de hecho utilizamos aquí uno que es con el que hacemos los podcasts, aquí hay cuenta que Winamp dejamos un procesito que está corriendo con una extensión y es el que después subimos a la página para que ustedes lo puedan escuchar en la repetición. Entonces yo creo que sí, Winamp es el más versátil, el que ofrece más funcionalidad y pues tiene muy buen rendimiento en cuanto a su sistema. Y ahora pues bueno, vamos a mencionar, se puede decir que al villano de la película, ¿no? Deja, busco una canción acorde, espera. No, bueno, está bien. Por lo pronto. Bueno, déjate, espero. Bueno, está bien. Empezar, pues. Bueno, como les decía, vamos a hablar del villano, ¿no? Se puede decir, de los reproductores de media, que es el Windows Media Player. Espera. ¿Llamero? Aburrido. A ver si ahora sí digo otra vez. Ah, sí. Y ahora presentamos al villano de los reproductores de Media Player. Es Windows Media Player. Fue lo único que escogí, que encontré. Pensé que ibas a ponerle acá el de psicosis. Bueno, no, no lo encontré. Después se los debo. Como les decíamos, comúnmente denominado como WMP, es un reproductor multimedia que soporta varios formatos digitales, como por ejemplo los CDs de audio, DVDs de video, DVDs de audio también, Windows Media Audio, WMB, MP3, MPG y AVI, puros formatos propietarios, nada de formatos libres. Aunque debemos recordar que es necesario la instalación. Aparte de sus codecs, esa es una de las ventajas que ofrece Winamp, que ya te ofrece alguna gama de codecs ya preinstalados, y en cambio Windows Media Player no, tienes que configurarlo. Por ejemplo, el DivX, el XVID, no los incluye, o por ejemplo el OGG Vorbis también lo necesita. Nos da la posibilidad de colocar el reproductor de audio en modo máscara y así obtener un aspecto más compacto del mismo. De esta manera, podremos utilizar skins para lograr cambiar su apariencia. Otras características interesantes son la biblioteca que permite la creación de listas de reproducción, edición de etiquetas y la administración de música. Claro está, también nos da la posibilidad de copiar canciones de un CD a la computadora o viceversa y colocar el reproductor en la barra de tareas de Windows, mostrando tan solo los botones más utilizados. La versión 11 es la más reciente para XP y Vista. Como se puede imaginar, este programa es solo para Windows. La versión 12 es la más reciente de este reproductor, que solamente está disponible para Windows 7. Esta versión ofrece bastantes cambios visuales y añade más formatos de reproducción, contrario a las versiones anteriores que solamente permitían sus propios formatos, ¿no? Yo creo que pues la gran ventaja del Windows Media pues es obviamente su integración con Windows, precisamente. Pues yo creo que es el programa que mejor se acopla a este sistema operativo, pero bueno, yo creo que entre las desventajas, yo creo que hay que mencionar que es bastante pesado. Yo creo que padece de la misma, choquea la misma pata que Internet Explorer, ¿no? Por quererlo hacer muy, muy, muy, a lo mejor con una interfaz muy bonita, muy... Así es. Lo hacen muy pesado. Sobre todo, el 11 es bastante pesado, para que te he hecho mentiras. Sí, que la versión 12, reciente es la 11. No lo conozco. Y la versión 12, pues que va a salir próximamente, veremos qué tal está. Pero solo para usuarios Windows 7, si es que si tienes Windows Vista, pues vas a tener ni Vista, o sea, porque pues generalmente Vista, exacto, y 7 es muy compatible. Si eres usuario Windows Vista, pues no, o XP, menos. Ya te fregaste, menos. Sí, posiblemente con Vista, a lo mejor con algunas modificaciones, debe haber algún tweak, algún crack que, o algo que, permita, que, ¿no?, que te permita. Pero ya es para Windows 7, ya dijeron. Y sí, por lo pronto, usuarios de Windows 7 somos los que tendremos la oportunidad de probarlo, ¿no? Y ahora bueno, hay que hablar de. Así es. Vamos primero a un corte. Vamos a poner esta canción de Maxim Vika, de Nostradamus. Si tienen visiones del futuro, mándenoslo. Sí. Aquí ya somos. Y volvemos con otros reproductores que también pueden utilizar. Nos vemos. Regresamos. escuchando 8 Bits. Regresamos, por ahí se quería colar este... Se quería colar un elefante aquí en el estudio. otra vez. El gritillo está chido. Bueno, vamos a continuar con los reproductores. Fíjense que... Bueno, yo quiero decir porque okay. Es el que conozco mejor. Bueno, ándale, John. Bueno, así como Windows Media Player era el villano, el malvado de la película, yo creo que iTunes puedo decir que es el fresa, ¿no? Es como que, o sea, hello, bye con tu vida, de los reproductores de medios, ¿no? iTunes es uno de los reproductores de audio multiplataforma, siendo así compatible con Mac y con Windows 2000, XP, Vista y 7 también. Este reproductor fue creado con el fin de organizar, reproducir y sincronizar música en iPods, iPhones, iPads y cualquier dispositivo que empiece con i. Apple TV también funciona. Nos da también la posibilidad de comprar música, videos musicales, películas, programas de televisión, juegos, audiolibros, libros, aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera, mediante la iTunes Store. O sea, es reproductor y también pues te venden ahí de todo, ¿no? Básicamente. Con este reproductor de audio podemos editar información de los archivos, grabar CDs, activar un visualizador que presenta la música en forma gráfica, convertir archivos a diferentes formatos. Algo muy interesante son las listas de producción inteligente llamadas Genius, las cuales detectan automáticamente canciones según un criterio de búsqueda. Por ejemplo, tienen ustedes una canción, las que acabamos de escuchar de Rhapsody of Fire, y pues ya te pone canciones acorde, pone Dragon Force, te pone no sé, por ahí de repente Disturbed, no sé, te pone varios del mismo género. Es la intención de que tu misma lista te agarre canciones parecidas y ya tengas ahí para seguir escuchando en el mismo ambiente, se puede decir. Estadísticamente es de los reproductores de audio más utilizados por los usuarios de iPods. Por alguna razón será porque es el único con el que pueden sincronizar. Winamp, creo que también por ahí debe, ya que regresamos a Winamp, tiene un plugin para poder sincronizar con los iPods, más no con los iPod Touch, con los iPhones y con los iPads. Nada más con los iPods, los de la ruedita, se puede decir. Con eso sí, hay manera de sincronizarlo con Winamp, por si no les gusta el iTunes. Yo creo que iTunes, de las mayores ventajas competitivas, es su buscador. Yo creo que es el que tiene de todos el buscador más rápido. O sea, tú vas poniendo el nombre del artista o de la canción y ya te va eliminando de la lista. Puedes tener 5,000 canciones o 10,000 y apenas vas poniendo, por ejemplo, los que le gustan a Uriel, los Cadetes, y ya te pone todas las de los Cadetes de Linares. Entonces... me parece que esa es una de las grandes ventajas que tiene iTunes. De las grandes desventajas, se puede decir que es muy pesado. Es muy pesado. Es muy, muy pesado. Para abrir videos tarda bastantito. Y para cargar, incluso para abrir el propio iTunes. Exactamente, para cargar. Pero ya viene la versión 10, esperemos qué tal. Ah, sí, yo creo que cuando salga la... No, pero apenas sacaron la 9.2. Pero viene la 10 ya. También ya viene la 10. La 9.2 la sacaron ahora con el nuevo lanzamiento del iPhone OS, del iOS 4. Pero lo bueno de iTunes es que cada rato sacan versiones. 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.57. Cuando detectan sus propios errores... Sí, tratan de actualizar muy seguido yo creo que es de los más completos, pero eso también lo hace pesado. Yo creo que a mí una de las cosas que no me gusta de iTunes es la sincronización, o sea, como que eso de tener de que automáticamente te pongan las mismas canciones en el iPod que en la computadora me hace muy, muy impráctico. O sea, yo creo que yo quiero decir, bueno, esta la quiero tener en la computadora, pero no la quiero cargar, o sea, como que no tengo por qué tener exactamente lo mismo. Y hace lo mismo con las aplicaciones y pues ahora con los libros, ahora que va a abrir iBooks. También va a ser, me imagino, que algo similar. Entonces, bueno, requisitos mínimos, que es el procesador 500 MHz y una memoria de 156 MB, pero yo creo que para la versión 7, güey, porque sí, yo creo que está muy atrasado. Sí, yo creo que el nuevo se ocupa. No, es que no ocupa tampoco mucha memoria RAM. La verdad se ocupa, yo creo que los 256, pero claro, te va a ocupar unos 70-80 megas el De disco duro la instalación, sí. Ah, sí, también ocupa bastantito, casi los 100 gigas, güey. Sí, aprox. 100 megas. Perdóname, 100 megas, tiene razón. ¡Oh, todo el disco duro! No, sí, 100 megas, tiene razón. Bueno, pues para... Si tú no quieres ser tan fresa y quieres más el lado alternativo, pues te presento Songbeer. Este reproductor de audio lo podemos presentar pues como la alternativa a iTunes, teniendo versiones para Linux, Mac OS y Windows XP y Vista. Songbeer es un reproductor y administrador de audio basado en Firefox, que nos brinda una interfaz personalizable, dándonos la libertad de cambiar su aspecto mediante skins, así como el modo de mini reproductor. Aún se encuentra en las primeras fases de su desarrollo, siendo un poco inestable, pero se espera que en futuras versiones que incluso pueda grabarse de eso. O sea, un súper completo Songbird. Los requisitos mínimos es Windows XP, Windows para Windows, Windows XP, Service Pack 2 o Windows Vista, procesador de 1.5 GHz, Pentium 4 o equivalente, por lo menos 512 de RAM, por lo menos 50 MB de espacio disponible en el disco duro, una placa de sonido 16 bits, o altavoces y auriculares, ¿no? Pues para escuchar. Y para Mac, Mac OS 10 o superior, computadora Macintosh con procesador Intel X86, o sea 32 bits también, y por lo menos 512 MB de RAM, por lo menos 100 MB de espacio disponible en disco duro. O sea, pide menos para si es Mac o si es Windows. El siguiente es el Allsong, que es un completísimo reproductor de audio que forma parte de una colección de varias aplicaciones más. Su aspecto es muy parecido al muy popular Winamp, aunque tiene su propia personalidad, ofreciendo una amplia variedad de colores en sus skins. Este reproductor de audio soporta varios formatos de audio, tales como MP3, OGG, WAP, APE, FLAC, entre otros. Posee la interesante función de mostrar la letra de la canción que se está haciendo escuchada en el momento, y no está de menos destacar su curiosa función de reproducir tu música de forma más lenta. Somos ardillitos, vamos a contar. O sea, de ahí creo que ahí sacaron la idea de las rebajadas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso fue como si improvisado, ¿eh? De veras, fue muy improvisado. Estuvo... Es que cuando dijiste música más lenta se me ocurrió. Bueno, así rápido. Parecido al Allsong, existe el Xamp, que ese es para Linux. También es exactamente igual al Winamp, al menos en apariencia. Bueno, ya. Y bueno, Jet Audio es un reproductor de audio y video gratuito que cuenta con un elegante diseño, pudiendo ser personalizable mediante skins, haciéndolo un programa atractivo y muy fácil de utilizar. Además, soporta los formatos más populares, cuenta con un ecualizador con varios modos presintonizados, rock, pop, dance, etcétera, y las opciones de controlar la velocidad de reproducción, que es también lo mismo que decías. También presenta una serie de efectos de sonido mejorando así la calidad de producción. Lo que más llama la atención de Jet Audio es su capacidad de conversión a un gran número de archivos de audio. Así también que puedes convertir al archivo de audio que tú quieras. Uh-huh. Si lo tienes en Windows Media, en MP3, archivo de audio completamente M4A. Mi archivo de audio, punto mi archivo de audio, o sea, un archivo de audio inventado también te lo convierte. Wow. Sí, sería genial, ¿no? Bueno, y Sonic Stage, es el final, es un reproductor de audio gratuito y completo que te permitirá organizar, reproducir e incluso valorar tus canciones. Cuenta con dos modos de interfaz, el modo normal que permite la visualización de toda la información de los archivos y modo reducido, el cual es más compacto que cuenta con solo los botones más utilizados. Este reproductor de audio permite crear tu biblioteca musical mediante una búsqueda automática y está orientado principalmente para transferir tu música favorita a tu reproductor MP3. Aunque todavía está un poco inestable, es una interesante opción para catalogar tu colección musical. Así es, bueno, aquí ya les dimos una gama de opciones, digo, por si aún están con Windows Media Player, pues bueno, ya les ofrecimos aquí bastantes opciones, dependiendo qué tanta colección de música tienen, qué tan bien organizado, qué tan desorganizada está. Y esperemos que les hayamos ayudado a elegir el más adecuado. Así es, generalmente todos tienen Winamp o iTunes o Windows Media Player, pero están estas opciones que son muy... Yo voy a empezar a ver qué tal está AIMP, uh-huh. Y porque me interesa, ¿no? A ver qué otras opciones hay. Conocer algún software, ¿no? Y pues bueno, ahí está AIMP, AIMP 2, iTunes, Winamp, Windows Media Player, Songbird, Allsong, Jet Audio, Sonic Stage, cualquiera de los que ustedes gusten utilizar. ¿Cómo se llamó la columna? Tecla Eni. No existe ninguna tecla Eni. Cuá. Sí, eso yo creo que es pregunta de Homero Simpson. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Sí, ya, es la hora de retirarnos. Sí, gracias a Marisol, dice que no somos fresas. Ah, vaya, bueno, gracias. En tono sarcástico. Ah, y lo dice, ya me lo había creído. Sí, yo también. Saludos a Claudia que... No están fresas como el iTunes. Saludos a Claudia que vamos a poner la canción que nos pidió Angel of Death de Slayer. Saludos, Clau. No sé que eres metalera. Saludos a Almendra, saludos a Lorena, saludos a Radio. Ah, otra vez. Saludos, Radio. Saludos, Radio. Saludos a Marlene que... Ah, bueno, ya Marlene ya no me dijo nada. No. Saludos a Adriana, que creo que sí está ahí. Ay, saludos. Que nos manda saludos a nosotros y a Héctor Marjavet, que también, que por qué no ha regresado. No, hombre, está en el exilio todavía. Sí. Hay rumores que lo han visto ya con los monjes tibetanos, ¿eh? Creo que va a regresar rapado y con una túnica. Sí, saludos también a Alex, que también ya le pusimos la rola que pidió de Nostradamus, que no nos dijo que en qué área se fue la biología. Saludos a Yacel, a Carmen, que dice que saludos, estaba escuchando 8 bits y que donde se enteró que su novia agregó a la güera disoluta. Tan, tan, tan. Lía Spencer, la güera del tech. Ah, ok. Ah, pero ya fue hace mucho. Saludos a Héctor, que ya te estaban aquí reclamando que vuelvas. Héctor, regresa. Que dice que fue por culpa que te fuiste. Es químico, bacteriólogo, parasitólogo, Alex. Wow. Fíjate que esa era como que mi segunda opción de carrera. Sí, sí me interesaba eso de la química. Sí. Química biológica. Saludos también a Bacteria Morada. A Bacteria Morada, saludos, que ya te escuchábamos de hace rato. Así saludos es. Por último al buen Dani, que estuvo con nosotros. Saludos, ahí te veremos en la combe, ahí a ver de qué te disfrazas, güey. Y sí, bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Uriel Molina. Jonathan Leal. Y nos despedimos con Slayer, Angel of Death. Para cerrar la noche metalera. Sí. Nos vemos. Adiós.